triste. Viajas por los valles sola y viste luces de color de rocío y flor. Ah, viajas por las nubes blancas, lentas. Llegaré algún día, piensas, piensas, muy lejos te vas.